Nos vamos a meter en esta nota que tiene mucho de eso y que es muy importante poder conversar y reflejarla. Se viene el Festi, Red Solidaria a beneficio de la Biblioteca Popular Jesús Nazareno. Va a ser este próximo viernes, 16 de agosto, 21 horas, el Remedio de Escalada, 30... Hoy, 21 horas, el Remedio de Escalada, 3283. De Goy Cruz. Para hablar mejor del tema, estamos con Agustina Balmaceda de Varieté Producciones. Aquí le damos los buenos días. ¿Cómo está, Agustina? Buen día. Gracias por esperarnos. Hola, buen día, Darío. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, vamos. Gracias a ustedes por el espacio. Ahí vamos. Bien. Terminando la semana bien. Y le vamos a poner, le vamos a ir poniendo onda, ¿no? Hay que ponerle onda también, ponerle frente a esta dura realidad. Pero bueno, y con noticias como esta, que se viene este Festi Red Solidaria, Agustina. Contanos un poquito cómo esta red, cómo se ha conformado esta Red Solidaria Volumen 1. Bueno, este es el, nosotras con Variarte Producciones, hace 3 años que estamos acá en Mendoza produciendo diversos formatos de eventos solidarios, culturales, artísticos y sociales, de manera independiente y autogestiva, y en esto, en el transcurso de estos 3 años, hemos podido colaborar con varios comedores, merenderos, escuelas de fútbol, y bueno, ahora en este caso en particular tenemos la posibilidad de articular con la Biblioteca Popular Jesús Nazareno, que estaban necesitando ayuda para poder recaudar fondos para el festejo del Día de la Niñez, que se realiza el 24 de agosto. Y bueno, hablando un poco con Caro Medaguer, que es una de las compañeras que está ahí detrás de la biblioteca sosteniéndola, ella nos convocó con Variarte para que podamos ayudarlos en el festejo. Y bueno, a nosotras se nos ocurrió hacer un evento previo al Día del Niño para poder recaudar justamente fondos destinados para el festejo. Así que arrancó así, digamos. Qué bueno, comentanos un poquito más, Agustina, sobre Variarte Producciones, porque pensaba esto, organizaciones sociales como la Biblia, como comedores, que tienen que lograr una sostenibilidad, a veces es muy complicado, porque vos decís, bueno, hago un evento, ¿viste? Aparte de sostener la diaria, todo el laburo que significa, también hay que ponerle al evento y muchas veces desgasta mucho, ¿viste? Entonces, bueno, hay algo ahí que es muy interesante, digamos, la propuesta en cuanto a la ayuda, a la compañía. Sí, la verdad que, bueno, nosotras siempre abiertas y dispuestas a compartir con nuevas personas y a siempre ayudar. Particularmente yo personalmente, más allá de Variarte, yo también estoy en el Frente Popular Darío Santillán, conozco lo que es también el trabajo comunitario, el trabajo de barrio, y bueno, un poco con la productora lo que queremos es también, entre organizar eventos y acompañar también eventos que se realizan acá en Mendoza, también es esto de poder ser parte de la red y articular, y que también la productora sirva como una articulación de diferentes proyectos que también tengan que ver con la identidad de la productora, que es un poco esto, ¿no? Que esté el trabajo colectivo, lo horizontal, romper eso con un poco con el individualismo y, bueno, también motivar a que la gente también se sume a la solidaridad, ¿no? Que de por sí igual Mendoza es bastante solidaria en muchos aspectos. Entonces, bueno, eso hace que podamos hacer posible todos estos eventos, ¿no? Excelente. Contanos un poco de lo que va a suceder este viernes, 16 de agosto. Esta noche. En horas. Yo digo viernes como si que faltara un montón, ¿viste? Claro. Lo diciendo, pero esta noche, claro. Esta noche, sí, tal cual. Bueno, vamos a estar contando con la participación de varios artistas locales. Va a estar abriendo la noche Marcos Mendoza, que es un artista solista de acá de Mendoza, con un show acústico. Seguido de Marcos va a estar la banda local Flane, que es una banda de rock, que bueno, esta va a ser la tercera fecha de los chicos. Es una banda relativamente nueva. Después vamos a tener a otra banda también que es nueva, que se llama Montaña Sónica Mutante, también de rock alternativo, rock un poquito más pesado, pero bueno, en rock, en fin. Y bueno, para cerrar la noche vamos a contar con la participación de una banda también de acá de Mendoza que se llama Timadores del Ritmo, que también hace un poco de rock, reggae, ska, es una fusión lo que realizan. Así que va a estar muy lindo. Vamos a estar haciendo sorteos de premios también a toda la, para que participe toda la gente que ha colaborado con el evento. Y vamos a estar sorteando varias cositas lindas también. Excelente. ¿Y cómo consigo la entrada? ¿Cómo conseguimos poder participar? Ojo, bueno, si podés colaborar, no hace falta que vaya. Obviamente que es genial que vaya porque el encuentro está para eso. Pero podés comprar tu entrada también, ¿no? Tiremos esa colaboración, ¿no? Claro, sí. Bueno, la entrada en este caso está en un valor popular de 2.000. Incluye dos números para participar de los sorteos. Uh-huh. Y bueno, en el se pueden conseguir por las redes sociales de la productora, tanto en Facebook, nos pueden encontrar como Variarte Producciones, o en Instagram, @variarte.mza. Estas son nuestras redes. Si no, en taquilla va a estar al mismo valor, se puede comprar ahí mismo en el lugar, no hay ningún problema. Y algo importante que queremos mencionar es que quien no pueda abonar la entrada puede colaborar con donaciones, como uh-huh. justamente decías vos. Uh-huh. Entonces pueden acercarse directamente por taquilla con productos de merienda, que pueden ser té, leche, cacao, galletas, golosinas, todo lo que pueda servir para el festejo del Día del Niño. También pueden ser materiales que sirvan para la biblioteca, como por ejemplo libros, lápices, colores, útiles escolares, cuadernos, todo lo que pueda servir para que sea de uso comunitario en la biblioteca o para el festejo del Día del Niño, viene bien. Y por cada donación que hagan, le damos un número. O sea que si llevan 5 donaciones, les damos 5 números para participar de los sorteos. Esto pensando en que claramente la situación económica está complicada para todos, y por más que uno diga, che, 2.000 pesos no es nada, y hay gente que realmente no lo puede abonar, pero que realmente quiere acompañar la movida. Entonces, para hacerlos parte, se nos ocurrió también esta iniciativa de dar la alternativa de que puedan donar alguna donación. Excelente, Agustina. Te compartimos un mensajito que nos llega de Silvia. Bueno. Silvia Lea, hola mosquiteres, lindo viernes, a ponerle el hombre a la realidad, pero siempre de lo colectivo. Abrazo grande a las chicas de la Biblioteca Popular Jesús Nazareno, que salga todo hermoso. En la Milsteins trabajamos con talleres con Caro Medauer, haciendo freestyle, y trabajando con el tema de los discursos de odio en las redes sociales. Y trabajan re lindo con les pibes. Bueno, ahí te compartimos el mensajito y bueno. ¡Qué genia! Re bonito. Le mando un fuerte abrazo. ¡Qué ahí genia! Un saludo, sí. Bueno, nosotras también ya conocíamos la biblioteca, el otro día fuimos. Ha cambiado muchísimo, o sea, le han puesto uh-huh. muchísimo amor, es como que cada vez crece más la biblioteca. Y bueno, nosotras muy felices como productora independiente de poder apoyar a uh-huh. este proyecto colectivo de barrio, comunitario, que sostiene y que acompaña a tantas familias ahí también, y que es un espacio, es un segundo hogar para muchas personas. Y realmente hay una energía hermosa y se nota que toda la gente que es parte de la biblioteca le pone mucho amor. Así que qué bueno que llegue este mensajito, porque escuchar, digamos, que también hay mucha gente que también ha participado y ha acompañado también en diversas actividades, la verdad que está buenísimo. Uh-huh. Eso es parte de que siga existiendo la biblioteca, ¿no? Totalmente, de lo político, bueno, obviamente, como vos decís, que siga existiendo, que siga ofreciendo, abriendo su puerta a la comunidad, que la comunidad encuentre ahí un lugar para encontrarse, ¿no? Con todo lo que significa esa palabra. Así que, bueno, cuando los discursos de todos los estamentos van en contrasentido, ¿no? El de financiamiento, la persecución, ¿no? Así que, bueno, excelente, ¿no? Desde ese lugar también que se siga fortaleciendo la Biblia, ¿no? Tal cual, sí. La verdad que bueno, la idea también un poco con el evento era eso, ¿viste? Como ayudar a que se fortalezca, que llegue a más personas, que lo conozca más personas, que puedan incluir a más socios, a voluntarios, que se sumen también. Porque la verdad que eso, ¿viste? Es un espacio que aparte ya está por cumplir casi 30 años, que es un montón. Ya pasaron 30 años. Wow. Están ahora por cumplir los 30. Impresionante. Y claro, yo lo pienso, ponele, yo tengo 27 años y digo, che, un montón de, o sea, de antes que yo existiera, ya No, estaba la biblioteca y funcionando. recuerdo el momento del traslado, ¿no? Al nuevo espacio, ahí en la biblioteca. Recuerdo ese Claro, tal momento cual. también bien Bueno, importante en la vida. los comienzos tal cual de cómo empezó y ir ahora y ver que ha crecido tanto, que hay mucha gente que le ha puesto mucho amor y eso también creo que motiva también a seguir trabajando desde lo colectivo, a construir y a seguir apoyando también justamente los proyectos que son sostenidos de manera colectiva, que es lo importante, y más en este contexto social que venimos viviendo hace un par de años, ¿no? Agustina, un placer realmente. Si querés repetir la invitación, y la verdad, bueno, felicitaciones también por, y gracias obviamente por este laburo que hace. Bueno, no, por favor, muchas gracias a vos, Darío, nuevamente, por el espacio, para poder hacer la difusión y la invitación de este evento. Los esperamos esta noche en el FestiRed Solidaria Volumen 1, a beneficio de la Biblioteca Popular Jesús Nazareno. Van a haber bandas en vivo, va a estar Marcos Mendoza, Montaña Sónica Mutante, Timadores del Ritmo y Flanes. La entrada es popular y solidaria de 2.000 pesos. Incluye dos números para participar por premios. Pueden conseguirlas por las redes sociales de Variarte Producciones. Y bueno, a partir de las 21 horas en la calle Remedios de Escalada y Washington, de límite ahí de Godoy Cruz con Dorrego. Todo esto, bueno, a beneficio del festejo del Día de las Niñeces ahí en la Biblioteca Popular. Y los esperamos, les esperamos. A todos, gracias, gracias nuevamente por el espacio y por visibilizar también este tipo de producciones independientes y autogestivas a las cuales le ponemos mucho, mucho amor. Así que gracias, gracias de corazón. Mucha ver, Agustina. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y bueno, ya seguiremos comunicados para lo que se necesite de la Biblio y para cualquier otra actividad. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo enorme, buen fin de, Buen muchas fin de. gracias.